Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Está en la tarde. Estás escuchando La Retro 789. Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Se juegan mis zapatos y mi

Aquí estamos escuchando los mejores americanos en castellano. En la 102.9 FM Box, como todos los martes de 16 a 18 horas. Directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Y entramos en nuestra segunda media hora de la Retro 789. Disfrutando de la mejor música de los 70, 80 y 90 para que empieces y no pares de bailar. Siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Con la buena música, con la buena onda y con los premios espectaculares. Acá sigue el de Decatena, Cabernet Malbec, loco, 2023, esperándote a vos, sí, a vos. No te hagas el otro, a vos que te gusta el agua sucia, papá. Un vinardo espectacular. Solamente tenés que acercarte a las instalaciones de la radio, a la calle Urrestarazú, a una cuadra de Calchaquí y a dos cuadras de la avenida Trumirato. Esto es en Quilmes Oeste. Y no paro de bailar. Recién llegué, loco. Ya estoy bailando. Americanos en castellano, americano internacional, americanos clásicos, latinos remix, dance de los 80, dance de los 90, retro cachengue, italo disco y rock and roll. Todo eso en estos 120 minutos. En esta tarde soleada, mañana gris y lluviosa, y tarde soleada, papá. Con toda la buena música, con toda la buena onda y con todos los premios espectaculares que volvieron, loco, a la Retro y a Rock and Blues. Acompañándote, como siempre, en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire, el señor Damián Espadea. Para todo el mundo, loco, ¿eh? ¡Bien, don Carlos! Y el 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Correcto. Y los premios espectaculares, sorteos mensuales a realizarse, loco. En Rock and Blues y en la Retro. Ya le vamos a pasar bien la fecha. ¿Cuándo se va a realizar este gran sorteo? Solamente dejando tus tres últimos números del DNI, como siempre, loco, al 11-6400-7047. Y vos ya sabés que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. ¡Bien, don Carlos! Los premios espectaculares, como anticipamos en las publicidades, acá para los que tienen el streaming Radio Box 1029... ¿Qué tenemos acá? Una espectacular guitarra criolla, loco, ¿la ven bien? Azul, espectacular, re linda, ¿eh? Así que, ahí está. Terrible, ¿eh? A ver. Así que bueno, puede ser tuya, loco, al 11-6400-7047, línea habilitada. Espectacular el color. Y también, como prometimos, las remeras de Argentina que viene el mundial, loco. Así que ya sabes, son dos remeras que tenemos acá para ustedes. Acá están. ¿Se nota? ¿Se ven bien? Sí, a ver, ahí está. Espectacular la remera, loco, son dos. Para ustedes, para la gente de la Retro y de Rock and Blues y para toda la audiencia masiva de la 102.9 FM Box. Así que bueno, ya saben, los tres últimos números del DNI al 1164007047, línea habilitada, la línea de los premios de la Vox. Yo fui a buscar el vinito, me atendió un tipo ahí medio con cara de dormido, un tal Damián, y me dijo, este es el vino, Crespi, 12.000 me dijo. Pero me parece caro por un Crespi. No era Catena, ¿eh? Me parece que me están mintiendo, Gustavito. Hola, Damián, Gustavo. Gustavito ya está corriendo como Edgardo de Quilmes, papá. Chichita, saludos. Escuchando la Retro 789. Gustavo, Damián, Gustavo, ¿cómo andan los muchachos? Ya estamos, llegamos temprano, contentos, arrancando, escuchando la buena onda y la buena música que uno necesita para estar bien, pum, para arriba. Y bueno, acá con un solcito lindo, tranquilo, y hago fútbol, así que tranquilo, no voy a bailar, tranquilo, voy a estar sentado y escuchando la música, tomando unos mates, mentira. Bueno, así que, ¿quién? Edgardo de Quilmes, papá. Quiero la remera para ir a Ñandutí, loco. Y ya que estamos, me anoto para todos los sorteos sabidos y por haber. Chichita 232. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. Me tiembla un poco la voz. Y siento ganas de tocarte. Leo Matioli, loco sonando en la Retro 789 para que tires los pasos prohibidos del americano rock. Con toda la buena onda, che, y los buenos premios también, ¿por qué no? Bueno, vamos a mandar saludos a la gente que nos acompaña todos los martes y todos los jueves. A la gente de Nissan Sendai Lanús, al señor Rubén Mancilla. A la gente de Auto del Sur, concesionaria Ford Sarandí, a Adrián Arce. A la gente de Chevrolet Adrogué. A la gente de Checoil Lubricentros Villa Domínico. A la gente de EPA 705, escuela para jóvenes y adultos. A la gente de Pizza Sister, a Sandra y a Diana. A la gente de Music King, Néstor Lutier, loco, que nos regaló la funda para la guitarra. Saludamos a la gente de establecimientos MAH Quilmes, al señor Miguel, a Lidia Cabrera, al señor Daniel Traversa, al señor Juan Ramón Toledo, a Claudia Daporta, al tío Pedro, a Chichita Erquia, que ya se comunicó y ya empezó a participar, loco, Edgardo, que también se comunicó y dice que hoy juega la pelota, así que hoy no va a tirar los pasos prohibidos, porque si no se acalambra todo, dice el pibe, Así que, mira, bien. Mira esto. Es la edad, loco, es la edad, A Aldana, que estamos esperando que se comunique, pero como ya habló la mamá por ahí, ella, ¿viste? Es la testaferro, esa. Ajá, Melba Sesma y a Alba Marina Ruffini, consultoras psicológicas de la zona sur, papá. Y también a Lucía, de mascotas chulitas, mascotas felices en la zona sur, loco, Así que bueno, toda esta gente nos acompaña todos los martes y todos los jueves en la Retro y en Rock and Blues, disfrutando 120 minutos a full con la buena música, con la buena onda. Y te reiteramos que la Retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas, para que hagas la previa y te vayas pum para arriba, loco, antes de irte de gira, Así que bueno, acordate, los sábados de 21:30 horas a 23:30 horas, la Retro se repite acá en la 102.9 FM Box, y poniéndole la onda al sábado, loco, Y sigo bailando, loco, y no paro de bailar. Esta es la Retro 789. Estamos todos los martes de 16 a 18 horas, 120 minutos a full, con lo mejor de los 70, 80 y 90, para que empieces y no pares de bailar. Thank you.

llenas de cabeza. Bendita sirena, estoy sufriendo por ti. Para vos, 11-6400-7047, línea habilitada. Cuatro minutos ya pasaron de las 5 de la tarde, la temperatura 22.4. Esta es la Retro 789, directamente desde Quilmes para toda la zona sur. Y por el www.fmradiobox.com salimos al mundo. Latinos en remix sonando en la Box. Acompañándote como siempre en la conducción, que te habla Gustavo Araya, en la operación técnica y puesta en el aire el señor Damián Espadea. Yo que todo te entre. Y al 11-6400-7047, línea habilitada. Ustedes, nosotros y toda, pero toda la buena onda. Y los premios espectaculares, ya sabes. Se está sorteando una guitarra acústica, loco. Re linda, azul, acá que la tenemos. Al costadito la mostramos acá. Re linda la guitarra. Y dos remeritas, loco, de Argentina para el Mundial, ¿eh? Acá están, ¿eh? ¿Las ven? ¡Esa! Todo eso al 11-6400-7047, línea habilitada. Y acordate también que tenemos acá en tránsito este de Beca Tena Cabernet Malbec 2023. Para aquella persona que está caminando, deambulando por acá cerca de las instalaciones de la radio, en Urrestarazú, a una cuadra de Calchaquí y a dos de Triunvirato, se acercan a la radio, loco, mandan un mensaje y suben y se llevan este de Beca Tena para bajar el guisardo de hoy a la noche, ¿eh? Te aseguro que estaré y en la vida alguna vez esperándote. Y no paro de bailarse, ¿eh? Sigamos con un poquito de actualidad, loco, es que lo más importante, lo que vivimos día a día en el tema de los transportes públicos en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, están funcionando con normalidad, aunque con tarifas elevadas tras el último aumento. Existen beneficios de reintegro del 100% en colectivos y subtes mediante billeteras digitales como Cuenta DNI, Mercado Pago y Naranja X. Los accesos a la capital muestran un flujo intenso en terminales y avenidas principales. El boleto mínimo supera los 700 en CABA y cerca de los 900 en el conurbano, tras un aumento del 4,9% en abril. Y Cuenta DNI del Banco Provincia te reintegra al 100% en viajes con NFC, tope mensual de 10.000 pesos. Mercado Pago y Naranja X en reintegros completos en colectivos y subtes, también con un tope de 10.000 pesos. Y la SUBE te ofrece un descuento del 55% para beneficiarios de AUH, AUE y pensiones no contributivas. Y en los feriados, los subtes y el premetro operan con horarios reducidos trenes como el Sarmiento circulan limitados por obras y Ecobici mantiene servicios recreativos. Esa. ¿A cambio de qué? A cambio de que todo este sufrimiento, loco, que padecemos todos los días. Los que viajamos, loco, a Capital, a trabajar. Y la vuelta se hace, loco, un caos, ¿eh? ¿Quién alguna vez dijo, loco, volviste a casa y viajé re bien? Creo que nadie, ¿eh? Nadie. Así que bueno. Y bueno, y con los accesos a Capital, los colectivos registran alta actividad en dársenas y centros de transbordo con flujo constante de pasajeros hacia destinos y barrios. Y no paro de bailar. ¿A cambio de qué? Esa. Ahí haciendo el paseíto, el 8, loco, para la gente que practica americano. Y que va a bailar a Tía Lola, a mi club, esos bolichazos, ¿no? Al bosque, cerrado en el bosque, ¿no? Habían cerrado el bosque. Bueno, ahí, a full, los textiles. Así que bueno. Este programa está dedicado para todos ellos, loco, que les gustan este tipo de música, ¿eh? Y bueno, vamos con la gente de EPA 705. ¿Qué te dice? Termina la escuela primaria, papá. Te estamos esperando. Todavía estás a tiempo. Por si por alguna vicisitud de la vida no pudiste terminar la escuela primaria, loco, acércate a EPA 705 en Zapiola 1165 de lunes a viernes de 17:30 a 20:30 horas. También podés consultar otros horarios y otros centros para que vayas a consultar, ¿eh? O te podés comunicar al 1144-378689. Proyectate al futuro, insertate en el sistema, aumenta tus ingresos. Dale, enganchate a EPA 705, escuelas para jóvenes y adultos en la zona sur. ¿Qué nos deparará el destino, che? A ver. Y bueno, a ver qué otra noticia. Tenemos acá a un deceso, loco, ¿eh? Un deceso importante en el espectáculo argentino. El actor Luis Brandoni falleció el lunes 20 de abril del 2026 a los 86 años, loco, ¿eh? Tras permanecer internado en el sanatorio Güemes por complicaciones derivadas de un accidente doméstico. Su partida generó conmoción en el mundo del espectáculo y motivó homenajes oficiales en Buenos Aires. Su última gran actividad protagonizaba la obra ¿Quién es quién? Junto a Soledad Silveira, suspendida tras el accidente. Fue una figura central del cine, teatro y televisión argentino durante más de 6 décadas. Reconocido por clásico del cine nacional y por su participación en series recientes como Nada y El Encargado, ¿eh? También fue dirigente sindical y militante político, consolidando un perfil más público más allá del escenario. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires decretó 2 días de duelo oficial con banderas a media asta en edificios públicos. Su velatorio se realizó en la legislatura porteña, donde había sido declarado ciudadano ilustre. Y seguimos bailando noticias del espectáculo en la Retro 789. Toda la buena música y toda la buena onda para que empieces y no pares de bailar. Hola Gustavo, hola Dami, apareció Aldi acá. Qué bueno que salió el sol, re contenta, feliz. Bueno, acá les mando un gran saludo, espero que comiencen bien la semana y les dejo mis últimos 3 números del DNI, 977, para participar del sorteo. Un abrazo. 2317-0047. Línea habilitada. Tu m'as promis. 89. Y estamos en nuestra tercer media hora cuando pasaron 22 de las 5 de la tarde. La temperatura sigue igual, 22.2. Tarde soleada, cielo azul. Calorcito, loco, pero a no desabrigarse porque ya sabes, loco, ya estás grande, así que para salir con el pelo mojado, con la minifalda, ¿no? Recién bañadito. Así que después estás tirado el fin de semana ahí. Todo apestado, así que abrigarse. Y vamos con las efemérides que pasó un día como hoy, 21 de abril, en el mundo del espectáculo, que recuerda nacimientos y estrenos y despedidas que marcaron la cultura global. Tenemos nacimientos destacados. En el año 1926, la reina Isabel II, símbolo político y cultural del Reino Unido, habría cumplido 100 años hoy, loco, ¿eh? Ahí está tocando los pies, ¿no? Mirtha Legrand, ¿no? Ahí nomás. En el año 1947, Iggy Pop, pionero del punk rock, influyente en generaciones de músicos. En el año 1959 nace Robert Smith, el líder de The Cure, referente del rock alternativo. En el año 1955 nace Carmen Barbieri, loco, actriz, vedette y directora teatral argentina. Y en el año 1995 nace Eva de Dominici, loco, actriz argentina con proyección internacional. Y no paro de bailarse, Y fallecimientos recordados. Mark Twain, escritor y humorista estadounidense, autor de Las aventuras de Tom Sawyer. En el año 1946, John Maynard Keynes, economista británico, padre de la macroeconomía moderna. En el año 2013 muere Nina Simone, legendaria cantante y activista afroamericana. En el año 2016 fallece Prince, músico estadounidense, ícono del pop y el funk, fallecido por sobredosis accidental. Y en el año 2025, el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano, fallecido en el Vaticano. Estas son las efemérides que pasó un día como hoy en el mundo del espectáculo. Ya te enteraste, tornero, y no paro de bailar. Y te recuerdo que estamos sorteando al 11C400-7047, línea habilitada, dejando tus tres últimos números del DNI, nada más. Estamos sorteando esta espectacular guitarra criolla, cortesía de Rock and Blues y de La Retro. Solamente tenés que dejar tus tres últimos números del DNI al 11C400-7047. Y para el Mundial estamos sorteando dos remeras, loco, de nuestro equipo preferido, la Argentina, Todo esto acá al 11640-7047 los martes y los jueves en La Retro y en Rock and Blues, solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Chavito, te estás olvidando de River, que el domingo pasado falleció en el gallinero. La Retro 789 es para vos. 11-6400-7047. Línea habilitada. En los giros de la vida, nuevamente nos encontramos con el otoño. Con el otoño. Radio Vox, 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2026. La década del 70 estuvo marcada por la música disco, el rock clásico y el soul. En los 80 por el rock, el hip hop y la música electrónica.

Muy bueno el programa, la música buenísima, los temas, más temas de Gapul, loco, onda Gapul, onda qué tal. Saludo para toda la gente de qué tal, que paraba en los años 80, buenísimo. Bueno, la música muy buena, bien lo que contaste de las efemérides, de Robert Smith y Iggy Pop, dos capos. Bueno, y en el 2018 murió Boca en Madrid, no existen más. Bueno, mi número de documento para los sorteos, estoy con Mauro y Marisol, escuchando el programa. Bueno, número de documentos son 624 y Mauro 324. Chau, saludos, muy bueno el programa. Gustavito, te estás olvidando de River, que el domingo pasado falleció en el gallinero. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mónica, de Quilmes. Quisiera participar por la guitarra o las camisetas o lo que fuese. Escuchando la radio acá, que hace rato que no me estoy comunicando por algunas circunstancias que han pasado. O sea, mi hija se fue a vivir a Avellaneda después de 17 años que vivió en Quilmes. Y bueno, y todo eso me llevó tiempo. Así que nuevamente, otra vez en la radio, Mónica de Quilmes. Mi número de documento es 400. Murieron en Madrid, bosta, no existís más. Gustavito, te estás olvidando de River, que el domingo pasado falleció en el gallinero. Pocas palabras y mucha, pero mucha buena música y todo el humor. Y la impronta de nuestros oyentes, loco, ¿eh? Gracias, Gabriel, gracias, Mauro, gracias, Mónica, también, por comunicarte y por participar por los premios espectaculares. Y a Gabriel por la data que nos tiró, loco, de qué tal, ¿eh? No hay futuro. No hay futuro. Esto yo lo bailaba en qué tal, me acuerdo, ¿eh? Y seguro que Gabriel también, ¿eh? Y Mauro. Bueno, vamos a enfocarnos un poco con la consultoría jurídica acá en la zona sur. Te cuento que Melva Sesma, consultora psicológica, te propone consultoría psicológica, humanística y desarrollo personal. Consultas virtuales o presenciales. Trauma, adolescencia, crecimiento personal, estrés y ansiedad, frustración. Todo esto podés arreglarlo o consultar al 11-58-59-1099, 11-58-59-1099. Concelor, Melva Sesma, en la zona sur, che. Y también si no tenés a quien cuidar, alguien que te cuide, algún adulto mayor, comunicate con Karina Vila al 11-5329-6570. 11-5329-6570. Karina Vila, cuidadora de adultos y mayores, domicilios, hospitales y clínicas. No te olvides, 11-5329-6570. Iremos a Lucía de Mascotas Chulitas, loco, Mascotas Felices. ¿Qué te proponen? Baño deslanado, corte higiénico, corte de raza, corte de uñas también, ¿che? Así que si te interesa, comunicate al 11-3586-3809. Y el Instagram es Mascotas Chulitas. Así que acordate, si querés mucho a tu mascota, comunicate con Lucía al 11-3586-3809. Esto es en la zona sur. Terrible, ¿eh? Estos oyentes. Y bueno, y te cuento que Néstor Luthier, loco, de reparación de guitarras, te regala unas púas, loco, para que vengas a buscarlas acá. Y de paso podés usarla con la guitarra que estamos sorteando, la guitarra criolla. Acá la tenés. Mirá qué hermosa guitarra, loco, espectacular, ¿eh? No hay futuro, no hay futuro, tus actos están dirigidos. No hay futuro, no hay futuro. Esa, ¿eh? Bien ahí, ¿eh? Hay que afinarla. Yo tengo que afinarme. Y la pesada, loco, ¿eh? Aguante. Vamos a Argentina en el Mundial, loco, ¿eh? Son dos. Así que ya saben, todo esto al 1164-00704, línea habilitada, solamente dejando tus tres últimos números del DNI. Y ya sabes que si mandas un audio, tus posibilidades se triplican, papá. Y también tenés el de Becatena, no nos olvidamos, loco, ¿eh? Cabernet Malbec 2023. Está en tránsito acá esperando que venga algún hígado loco que se apiade y se lo lleve a su casa y le dé el pin que corresponde. Acá acercate a las instalaciones de la radio, a la calle Urrestarazu, a una cuadra de Calchaquí y a dos cuadras de la avenida Triunvirato. Esto es en Quilmes Oeste. Esa. Este tema dedicado a quién, che. El garro no habló más, ¿qué pasó? Gustavo, se me desinflama el hígado, tengo dos días más y el jueves voy a buscarlo, dale. A bailar, loco. A ponerle onda esta tarde. Esta semana que viene, fin de largo, che. Tira la goma. Tira la goma. Tira la goma si ya ves que no aguanto más. No tengas miedo. Muy normal. Tira la goma para que nada salga mal. Es que la goma tiene un tiempo para cuajar. Me agarro un poco de sed, loco, ¿eh? Luego se cae y otra vez la tenés que inflar. Y bueno, vamos a ver qué nos depara y si esto pasa, el pronóstico extendido para aquellos machos alfa, loco, que dicen yo llevo los pantalones. Y mentira, son los famosos sí querida, sí querida, ¿eh? Ya los conocemos acá, esos chicos. Ah, el tío Pedro escribió. ¿Qué escribió el tío Pedro? ¿Por qué no manda audios el tío Pedro? Bueno, vamos. Vamos con el pronóstico extendido, che. Bueno, hoy supuestamente acá el dibujito marca lluvias. Y acá el día está soleado, la tarde, perdón. Bueno. También sigue que el miércoles, jueves, viernes y sábado, inclusive domingo y lunes, y martes y miércoles y jueves, venimos bien, ¿eh? Soleado, sin lluvia, loco, espectacular. O sea que hoy era el último día de lluvia. Terrible, así que a lavar los autos, papá, y a pegarle derecho, con una máxima promedio de 20 grados y una mínima promedio de 12 grados, ¿eh? Así que bueno, va a estar lindo, loco, estos días. Podés lavar el auto tranquilo y pegarle derecho por una semanita. así lo disfrutás, ¿eh? Y si tenés que lavar el auto, acordate, la gente de Frog, lavadero de auto ahí enfrente de Jumbo. Ahí está el pelado, está Luis y está Cristian, loco, para ofrecerte el mejor servicio en lavados de auto, ¿eh? Te lo dejan pipí cucú. Si vas a Jumbo, tenés que comprar algo, lo dejás ahí enfrente, hacés lo que tenés que hacer, después pasás y van a estar ahí esperándote con el auto flama, loco, con la mecha flama ahí esperándote, pipí cucú, para que te vayas contento y te vayas de gira, loco, ¿eh? Con tu patrona, con tu novia, con tu amante, con tu novio, con tu lo que sea. Así que bueno, y a disfrutar esta tarde soleada y bueno, los demás días también que van a venir soleados. Y ya saben, si llueve, como hacía la abuela, lleven la sal gruesa, loco, a la ventana y haga una cruz para que pare, loco, ¿eh? Así que bueno. Esto es la Retro 789 y te reitero que la Retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas en esta misma casa, loco, ¿eh? En la 102.9 FM Box, por si te perdiste, loco, la del martes, la buena onda del martes, la trasladamos, la buena onda, a los sábados de 21:30 a 23:30 horas para que empieces y no pares de bailar. En el día o en la noche, estamos conectados. Radio Box 102.9, Quilmes, Argentina. Otoño 2026. Lo pedís, lo tenés en la Retro 789. La década del 70 estuvo marcada por la música disco. El rock clásico y el soul. En los 80 por el rock. Hip hop y la música electrónica. Y los 90 vio el auge el grunge, el rock alternativo, el pop y el rhythm and blues. La Retro 789, un pasado musical. 89, pasado musical. No, manzana. Estaban los astronautas sacándole fotos al lado oscuro de la luna y hay un cráter enorme. Le sacaron una foto, hicieron zoom. Y en el Zoom había un cartelito que decía: el domingo te moriste, amargo. Y ya, como siempre, en el final, despidiéndonos con la fuerza del rock and roll. Y aprovecho a mandarle saludos a Betty Ladino, que hoy cumple años, loco, ¿eh? Así que hoy estamos de torta, estamos de sándwich de miga, hoy estamos de sidra, hoy estamos de joda, loco. Vamos a tirar la casa por la ventana allá en Berazategui. Con las mellizas, loco, Verónica y Valeria, así que... Ya termino el programa y me voy para allá corriendo, loco, ¿eh? Un saludo muy grande a Betty Ladino, ¿eh? Una pionera. Ya no digo cuántos años cumple, porque bueno, a las mujeres no se le pregunta la edad tampoco. Así bueno. Yo no. Así no. Pero tiene mucho menos que la señora Mirtha Legrand, ¿eh? Así que bueno, un saludo muy grande de parte de toda la audiencia de acá de la Retro y de la 102.9 FM Box para Betty Ladino, que hoy cumple años. Hoy espero que le alcance, ¿no?, la torta para poner todas las velas que le corresponden por su cumpleaños, ¿eh? Un beso muy grande, Betty, nos vemos más tarde, ¿eh? Y ahora sí, a bailar rock and roll. Llega los martes y no paro de bailar, loco, ¿eh? Que a la gente del heavy metal, del heavy re jodido, loco, que debe haber más de uno ahí dando vuelta, le recordamos que los jueves de 15 a 17 horas suena Rock and Blues acá en la 102.9 FM Box, haciendo un breve recorrido desde los orígenes del rock hasta nuestros días, pasando por el blues, el rock and roll, heavy clásico, el hard rock, el punk rock, el rap rock, el alternativo, lo industrial, el power metal, el epic rock, loco, también, y el rock and roll, ¿por qué no? todo, todas las variantes de este género en 120 minutos los jueves de 15 a 17 horas acá en la 102.9 FM Box, en la conducción que te habla, ¿no? Obvio, ¿quién más va a ser, loco, eh? Y acompañado por el señor acá, Damián Espadilla también, ¿eh? Así que acuérdense, para los heavies re jodidos, y ahí también pasamos lentos para los enamorados, loco, del rock and roll. ¿Quién dice que los lentos ya fueron, loco? Bueno, los jueves vas a escuchar los buenos lentos y los clásicos lentos del rock acá en la 102.9 FM Box, la tarde de la 102.9 en la zona sur. Retro 789. Vamos con las fechas destacadas. Desde el 21 de abril hasta el 28 de abril. El 21 de abril, acá en Argentina, nace Mercedes Simone, la dama del tango del año 1904. También fallece Manuel Mujica Lainez, escritor argentino, en el año 1984. El primer avistamiento argentino de la flota británica en la Guerra de Malvinas, en el año 1982. El 21 de abril en el mundo nace la reina Isabel II, en el año 1926. El 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor, en homenaje a Cervantes y Shakespeare. El 26 de abril, Día Internacional del Recuerdo del Desastre de Chernobyl, en el año 1986. El 27 de abril, Día Internacional del Diseño. Y el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y en la parte de la música y espectáculo, un 21 de abril nace Iggy Pop, en el año 1947. Nace Robert Smith, líder de The Cure, en el año 1959. Elvis Presley llega al número uno en Estados Unidos con Heartbreak Hotel, en el año 1956. Los Beatles concluyen la grabación de Sgt. Pepper's en el Lonely Hearts Club Band en el año 1967. Un 23 de abril, celebración del Día Mundial del Libro con actividades culturales en globales. El 29 de abril, Día Internacional de la Danza, loco, ¿eh? Y en deporte, 21 de abril, primer partido amistoso de Boca Juniors como local en el año 1905. En el 28 de abril, inauguración del estadio Stamford Bridge en el año 1877. Apertura del antiguo Wembley con la final de la FA Cup en el año 1923. Y en el año 1970 nace Diego Simeone, actual DT del Atlético de Madrid. Y también Roberto Ballo se retira del fútbol en el año 2004. Y Muhammad Ali se niega a ir a la guerra de Vietnam en el año 1967. Ya se enteraron de las fechas destacadas del 21 de abril al 28 de abril, loco, ¿eh? Así que ya saben, de acá en más una semanita, qué va a pasar, ¿eh? Y ya nos estamos despidiendo con el mejor rock and roll de todos los tiempos. Esperamos que las hayan pasado bien, lindo, que les haya gustado nuestra buena onda y nuestra buena música, que hayan bailado mucho americano, mucho rock and roll, mucho ska nacional, y bueno, y toda la buena onda. Siempre acuérdense, siempre terraza, nunca sótano, siempre pum para arriba. Y les recordamos que la retro se repite los sábados de 21:30 a 23:30 horas en esta misma casa, en la 102.9 FM Box, con toda la misma buena onda, loco. Así que bueno, nos veremos, Dios mediante, dentro de 7 días, el próximo martes, con la gente de la Retro 789. Y nos veremos dentro de 48 horas con la gente de Rock and Blues, con la gente del heavy metal, acá a las 15 horas en la 102.9 FM Box, en Rock and Blues, papá. Así que no te olvides. Y acordate, los sorteos. Esta espectacular guitarra criolla está para vos, esperándote acá, ¿eh? Solamente tenés que comunicarte al 1164007047 y dejar tus tres últimos números del DNI. Y te haces partícipe de estos espectaculares premios. También está espectacular remera de Argentina para el Mundial, loco. Así que si no tenés que ponerte en el Mundial, loco, es porque no llamaste a Rock and Blues o a la Retro, o no escuchás la 102.9 FM Box. Y bueno, es tu problema, papá. Así que ya sabés. 1164007047, dejas tus tres últimos números del DNI y ya sabés que si mandás un audio, tus posibilidades se triplican. Te acompañamos en la conducción, quien te habla, Gustavo Araya, en la operación técnica, puesta en el aire el señor Damián Espadea. Ey, al 1164007047, línea habilitada, ustedes, nosotros y toda la buena onda. Y el de DKT nacido acá, el Cabernet Malbec 2023 está en tránsito, esperando que algún hígado se apiade, loco, y lo venga a buscar, a las instalaciones de la radio acá en la calle Urrestarazu, a una cuadra de Calchaquí y a dos cuadras de Triunvirato. No va a haber más lluvia, papá, así que a pasarla lindo, vamos todavía. Que pasen linda semana y chao.